informativo para los medios libres sobre la cuarta semana de juicio oral contra las compañeras anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solá. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. Esta semana, el juicio contra nuestros compañeros siguió enfocándose en el ataque explosivo de la 54 Comisaría de Huechuraba, reivindicado por Francisco Solá como una acción de venganza contra los pacos que asesinaron hace 25 años a la compañera Claudia López en La Pincoya. Decidí atacar la 54 Comisaría como un gesto de respuesta, como un gesto de venganza contra el asesinato de la compañera Claudia López el año 1998 a manos de carabineros. En dicho sea de paso, este año se cumplen 25 años de ese asesinato. Esta acción pretendió ser una respuesta, pretendió ser una señal de que nada ni nadie está olvidado. En paralelo, desde las redes solidarias, se expande una publicación número único sobre el juicio contra Mónica y Francisco, llamada Complicidad y Sedición. Esta publicación ya se encuentra disponible de manera gratuita en Valparaíso, Concepción, Santiago y otras ciudades. En cuanto a actividades, el sábado 12 de agosto se realizó una jornada por la autodefensa en solidaridad con los presos anarquistas en el espacio recuperado La Copa en La Granja, Santiago. A continuación escucharemos palabras del abogado Nicolás Toro, quien nos resume la cuarta semana de juicio. Hola compañeros y compañeras, les mando este audio informativo en relación al caso de Francisco con Mónica. Seguimos en el hecho 1, es decir, aquel que solo involucra a Francisco y en particular en relación al envío de encomienda explosiva a la 54 Comisaría de Santiago. Actualmente estamos finalizando ya la prueba relacionada con la encomienda explosiva a la 54 Comisaría de Santiago. Probablemente nos quede una semana en relación a eso. Han pasado bastantes peritos y bastantes testigos, por lo que pronosticamos que ya en una semana aproximadamente se estaría acabando lo que dice relación con la prueba vinculada a la encomienda explosiva de la 54 Comisaría de Huechuraba. Es probable que posterior a eso pasemos a cerrar la prueba que dice relación con el hecho 1, pero relativo a la encomienda explosiva de Hinzpeter. Por lo tanto, la próxima semana ya cumplimos un mes de juicio y estaremos prontos a terminar a lo menos la mitad de lo que hice relación con el hecho 1, que corresponde al envío de la 54 Comisaría de Huechuraba. Un abrazo grande a todos y a todas. Solidarizamos con nuestros compañeros en prisión. Mónica y Francisco a la calle. Presos anarquistas y subversivos a la calle ahora. Informativo para los medios libres sobre la cuarta semana de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solá. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. ¡Que tú pasó! ¡Buena!